Gustavo Correa, desde la CTA se está apoyando una panfleteada que se está haciendo en el nudo vial, ¿es correcto? Así es, estamos acá en el nudo vial, hoy el plan de lucha del SUTE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, tiene jornada de visibilización, vamos a estar hasta las 13 horas en el ingreso de la ciudad repartiendo el volante para visibilizar la situación de las escuelas, la situación de infraestructura, la falta de banco, claramente la situación salarial que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y lo veremos, digamos, también para manifestar la situación de la obra social. Bueno, los reclamos que tenemos los trabajadores, sobre todo del sector público, lo haremos acá en el nudo vial con presencia, y que la ciudadanía se vaya enterando de la situación real de esta pseudo provincia ordenada que le encanta manifestar a inclusive a algunos medios hegemónicos sobre la gobernabilidad o el gobierno de la provincia de Mendoza. Sí, hay un montón de cosas que está como avasallando el gobierno. Esta situación, por ejemplo, el adelanto de este 5% que tendría que haber sido para más adelante, creo que noviembre, lo adelantan para septiembre. Y lo adelantan para ahora. En realidad, el gobierno, de manera unilateral y autoritaria, adelanta un 5% a julio, cuando en realidad estamos mucho más atrasados con el proceso inflacionario que un 5%, y que lo haga de manera arbitraria muestra esta actitud de la soberbia con la que el gobierno de la provincia trata a los trabajadores, digamos, con la soberbia con la que esta provincia administra la salud pública, la educación pública, digo, estas situaciones que padecemos los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Mendoza. Bueno, y sería una última pregunta. Hoy se hace una conferencia de prensa en las puertas, en la explanada del Noti, por parte de dos gremios de la salud, que es ATSA por un lado, ATE por el otro. También están reclamando la misma situación. Desde el SUTE, bueno, me imagino con apoyo de ustedes también, se está armando como otro frente también. Nosotros lo que estamos planteando es, primero, que no queremos más aumentos en negro. Esto de ponerle monto fijo a los aumentos, para nosotros, digamos, los trabajadores, necesitamos tener la dignidad del salario en blanco, con aporte, con aguinaldo, con que nos podamos jubilar, con que podamos financiar la obra social. Digo, eso es una situación que nos distancia o nos diferencia de ese sector, pero claramente siempre que haya un trabajador, una trabajadora planteándose en la calle, estaremos acompañando ese proceso. Bueno, no sé si hay algo más que se me escape que quieras comunicar. No, gracias por la presencia, gracias por estar siempre, por acompañar siempre las luchas. Para nosotros es muy importante que los medios populares acompañen estos procesos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.